Nosotros llegamos a las 7 con los médicos, ordenamos todo y a las 8 arrancó a venir la gente. La verdad que yo estoy sorprendido porque en casi una hora y media juntamos 50 personas y ya queda, ¿qué quedan? 2 horas. Sí, un poco más. Y ya vamos 70. Así que la verdad que muy contento. ¿A ustedes cómo les dio la jornada hasta ahora? Bien, súper bien. La verdad que se siente una energía súper linda. Y nada, estamos felices de que la gente se copó y que, bueno, sigue viniendo gente. Y que muchos de los alumnos también pudieron venir a donar. Sí. ¿Quién me puede decir por qué es importante donar sangre? ¿Vos? Bueno, primero que nada, que algo que para mí es lo más importante es que la sangre hoy en día no se puede fabricar todavía. Y bueno, es súper importante y que nosotros somos los únicos que podemos ayudar a las otras personas con nuestra sangre donándola. Entonces yo creo que eso es fundamental para poder hacer el paso de poder venir. Y además son 15 minutos y puedes salvar hasta 3 días. Sí. Es importante, ¿no? Sí. ¿Se comprometió la escuela, los compañeros, todo? Claro, nosotros el año pasado arrancamos con esto. Vino la profe Ro a proponérnoslo. Y bueno, lo llevamos a cabo el año pasado con 101 personas, creo que vinieron a donar. Y este año seguimos. Sumamos a los chicos de primero porque ya no tenemos más con la profesora que se encarga del proyecto. Y ella nos dijo que veía a los de primero como unos, como los futuros nosotros, por así decirlo. Y bueno, entonces estuvimos todo el año ayudándolos. Ellos se encargaron más de lo que es toda la decoración, los refrigerios, y nosotros de hacer los TikToks, gente, difundirlo. Y bueno, la verdad que salió todo bien. Nos complementamos bien. Sí. ¿Algo más para agregar, chicas, ustedes? No, o sea, la verdad que son un lindo grupo los de primero, nos gustó bastante trabajar con ellos y la verdad que se pusieron la 10 con todo y creemos que nada, que si el proyecto para el año que viene queda para ellos, genial porque lo dejamos en buenas manos. Y también dejar claro, perdón, que agradecerle a Ro y a Vale todo el esfuerzo que hicieron, también a Majo, la profe de biología, que nos ayudaron un montón para que esto se pueda dar así como se dio.